sigue soñar. Yo haciéndote mía en el mismo lugar. Desperté viendo mi celular y pensé, si todavía hay ganas, ¿por qué no nos vemos? Pon el día y lo hacemos de nuevo. En la cama contigo era inolvidable. Si me rompe el corazón me vale madre. Es que baby, yo a ti te conozco tanto. No pudiera recordarte. Como tú eres, si algún día lo olvidas. En la cámara es el polvo de mi vida. Es que baby, yo a ti te conozco tanto. Esperando el mensaje que me diga ven Kyle. Siempre afeitadita pa' que se lo mame. Le huele a fresita, mi ropa de sour. Me lo pide en la cara y le daño el maquillaje. Yo me cansé de imaginármelo. Quiero volver a ponértelo. Pa' que me la entregue toda. No sé por qué te toques sola. Sé que me tienes. Yo me cansé de imaginármelo. Quiero volver a ponértelo. Pa' que me la entregue toda. No sé por qué te toca sola. Sé que me tienes. Es que baby, yo a ti te conozco tanto. Que pudiera recordarte. Como tú eres, si algún día lo olvidas. En la cama eras el polvo de mi vida. Es que baby, yo a ti te conozco tanto. Que pudiera recordarte. Como tú eres, si algún día lo olvidas. En la cama eras el polvo de mi vida. Baby, déjame saber dónde estás. Que te quiero ver. Me cansé de imaginarte en el mismo lugar donde solíamos fumar. Los dos arrebatados, encima me lo daba. Eso allá abajo como mi reloj costeaba. Difícil de superarte, pero a ti tampoco nadie como yo te parte. Tú lo sabes, pa' mí siempre va a ser mi chante. Hay par de morritos, pero a ti te saco aparte. Ya me cansé de imaginármelo. Quiero volver a ponértelo. Pa' que me lo entregues todo. No sé por qué te toca sola. Sé que me tienes. Es que baby, yo a ti te conozco tanto. Que pudiera recordarte. Como tú eres, si algún día lo olvidas. En la cámara es el polvo de mi vida. Es que baby, yo a ti te conozco tanto. Que pudiera recordarte. Como tú eres, si algún día lo olvidas. En la cámara es el polvo de mi vida. Yeah, yeah. Soto, amenacé. Dímelo Tito Flow, yeah. Rimas. Es que baby, yo te conozco tanto.